7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Estamos en Memoria y Vida, ¿no? Es el problema de la asociación de presos. Claro, aprovecho y ya enseguida lo metemos, ¿no? Lo metemos en clima. Está prendido ya, ¿eh? Ah, claro. Un programa extraordinario. Qué bueno. ¿Está conectado este? Me parece que no está conectado. Estaba porque había sacado el cable, por eso es que está. Estoy hablando a los gritos porque este todavía no está conectado. Está bien. Y está Carlos Alberto, que ha venido acá, Varela. Porque el otro día charlamos por teléfono. Así es. Y hoy sí, llegó el día a las 7 de la tarde. Vamos todavía. Sí, ante todo, un buen día para vos, para tu compañero de trabajo, para la audiencia. Y sí, contento de estar aquí en Viedma. Tal vez un poquito ansioso por la presentación que se va a realizar esta tarde a las 19 horas en la casona. Primer piso. Uh-huh. ¿Ya habías venido a Viedma? Hace mucho, sí. Pero no relacionado, no en relación con el libro ni nada. Mirá. No. ¿Y conocías el espacio donde vas a presentar el libro? No, ¿te están contando? ¿Te comentaron algo del espacio donde vas a presentar? Me contaron, digamos, sus inicios, el porqué de la casona. Es un espacio recuperado. Claro, exacto. Claro, sí, yo le contaba. Lo que no he tenido la posibilidad, porque en realidad llegué anoche, con toda la lluvia, y me fui derecho a verlo a un amigo, un compañero de prisión. Mirá. A Eugenio Navarrete. Me fui derecho y bueno, obviamente una alegría, nos quedamos a cenar y nos quedamos ahí, bueno. Y hoy apareció Cacho Velarde, que fue emocionante porque estuvieron juntos. No. Y se vieron y no se recordaban bien, ¿viste? Claro, los años no pasan en vano. No, con Velarde sí, muchos años, porque creo que no lo vi más. No lo viste nunca más, claro. No, y fue en un tiempo en donde se empezó a llenar, digamos, la cárcel de Villa Floresta. Claro. Y después, bueno, en forma inmediata se empezaron a trasladar a distintos lugares. Así es que, pero bueno, queda el recuerdo de algunas personas que hemos charlado, que hemos... Claro. Es lo llamativo, ¿no? De, sí, sí. De algunas personas ni te acordás, de otras te quedan grabadas algunas cosas. Y bueno, de hecho, yo estuve en el tiempo que a mí me detuvieron, yo vivía en Bahía Blanca. Ajá. Uh-huh. Ahora estoy viviendo en General Roca, Río Negro, hace 20 años, pero cuando lo sucedió fue en Bahía Blanca, sí. ¿Vos estabas haciendo servicio militar? Estaba haciendo, sí, el servicio militar, 3 días. ¿En la base? Sí, me incorporan, todavía eran los tiempos que se incorporaban a los 20 años, 21. Claro, claro. Yo te entré con 21 años, claro. Porque en Marina eran los últimos en incorporar. En octubre. ¿Se hacía por sorteo también, digo? Sí, en esa época. Sí. Porque había determinado número, iba a tal lado, claro. Otros números iban para otro lado. Y número bajo zafaba. Claro. Sí. Número bajo zafaba. Sí. A mí me tocó el 991. Marina, sí. Y bueno, al tercer día me entregan. Yo digo, me entregó. La Marina me entregó. Me entregó a personas que yo no... Me di cuenta 3-4 días después a dónde estaba. Mirá. Que fue la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca. Y bueno, ahí se desarrolla toda la historia, digamos, la locura, la barbarie, la... De hecho, cuento con detalles en el libro, ¿no? En realidad, bueno, un poco viene a colación de lo que hablé de Velarde. Realmente fue en Villa Floresta, en la cual estuvimos 11 meses. A mí me trasladan después de Rawson. Estuve 6, 7 meses más. En total estuve 576 días, con dos navidades incluidas. Una fiesta la pasé en Villa Floresta y otra en Rawson. Todo se daba por diferentes motivos, pero los traslados ocurrían así de la nada. Un día te agarraban y te decían, no te decían ni a dónde ibas. No. Además, no, pero además había una caracterización muchas veces. de en los traslados. Nosotros, yo integré la primera tanda de presos en Villa Floresta. Y de ahí mandan a todo Villa Floresta a Sierra Chica. Y Sierra Chica la pasamos de punta a punta. ¿No? Pues iba cambiando el régimen, iba teniendo otra categoría el régimen, de más aislamiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y el aislamiento era muy fuerte. Sí, ya de hecho ya sabíamos que el traslado era inminente, o sea, claro, de tantos detenidos. Pero te decían dónde, no, te decían. No, te cargaban un poco y claro, ¿no? De repente no, cuando llegabas al lugar ahí de destino, claro, decías, che, ¿dónde estamos? Era, ¿no? Claro, una cosa así era, pregúntame, porque para dimensionar la cosa. Es exactamente igual como vos lo comentás. Sí. Que por supuesto yo lo comento en el libro. Uh-huh. Claro. No sabíamos en dónde estábamos. Por supuesto sabíamos que estábamos en el sur, sí, por el frío, claro, terrible que teníamos, sí. Porque bueno, nos mantuvieron 2 o 3 noches en el pabellón de aislamiento, en los chanchos. Claro. Y por los chanchos era la jerga, como se le decía. Sí, tal cual, sí, sí, tal cual. Sí. Era terrible, los chanchos eran. Sí. Y bueno, eso es un poco la todo el desarrollo de la historia. A ver. Se llevan, a vos te entrega la Marina, pero el otro día me contabas que también se llevan a tu mamá, a tu vieja. Sí, yo trato de nombrarla poco a mi mamá porque me suelo quebrar fácilmente. Perdón. Pero bueno, porque el otro día me quedó. No. Eso de, y ocurre ahí, en las mismas horas. Exactamente el mismo día. Claro. A mí me. En realidad van a buscarme al lugar donde yo vivía. Y a mí ya me habían incorporado al servicio militar. Claro. Pero estaba mi mamá en el mismo lugar donde vivía yo. Vivíamos en un conventillo. De esas casas antiguas donde hay varias habitaciones. Sí. En Bahía. En Bahía Blanca. Uh-huh. General Paz 347. Claro. Entre La Madrid y Dorrego. Y estaba mi mamá. Pero ya se fueron cargaditos con buena... Una buena cantidad de cosas que me metieron. Claro. Un libro, panfletos. Y bueno, estaba ella, la ponen contra la pared, después la esposan, le ponen la capucha. En diagonal, ella vivía, estaba mi hermano de 8 años, que estaba mirando, que después van, entran, le hacen un. Empiezan a revisar y bueno. Siempre de la misma forma, armados, pero una forma que cuesta creer. Sí, sí. Y vos imaginás un chico de 8 años que está solo, que está. Empezaron a buscar, a revisar y lo dejaron. Y se fueron. Lo dejaron a mi hermano, no sé, 8 o 10 horas. Claro. Sin ningún tipo de asistencia. Es horrible lo que hicieron. ¿Tu hermano vio todo? Vio todo y quedó. Aparte en tiempos en donde no había televisión, computadora, cable, nada. Quedó y quedó duro, quedó. Claro. Después tuvo sus consecuencias, ¿no? Sus secuelas, como las que me dejaron a mí. Mi vieja se pasó de vuelta. Digo esto, a ver, yo si me quiebro no me afecta porque tomo un poquito de agua y se me pasa. Porque hace unos años le consulté con una psicóloga. Estamos hablando con Carlos, que hoy va a presentar su libro a las 7 de la tarde en la casona. Y estamos charlando un poco, basta de silenciar mi pasado. Se llama el libro, que hoy se presenta a las 7 en la Casona Bachi Chironi. En el marco también de empezar allá a estar en sintonía en esta semana, la próxima semana estaremos con toda la actividad 21, 22, 23, 24. Después lo vamos a estar repasando, pero bueno. Sí, ahora lo importante para destacar, ¿no? Sí. Que Carlos es un detenido sin militancia previa, ¿no? Claro. Que. Es mucho más duro, es mucho más difícil, porque para los que teníamos un compromiso, una militancia, digamos, estaba en el presupuesto y sabías por qué estaba. Sabías por qué estaba. Sí. Aparte, sí. Por lo menos en el imaginario vos tenías previsto. Estás en zona de riesgo. Sí, estás ahí adelante. No tenías la avanzada. Sí. El que, digamos, vive esa situación ajeno a todo esto, es terrible, es durísimo. Sí, es durísimo. Sí. No, que ya, de hecho, es como dije en algún momento, no hay nada que justifique semejante salvajismo, ¿no? Semejante locura que hicieron, porque una idea no es. Es una idea política, ¿no? Y Lo bueno es que lograron, no lograron nada, al contrario, aquel que militaba en política doblemente, con más ganas cuando salieron. Es contrario a lo que a mí me pasó. En realidad, es lo que yo digo. Aquel que estuvo detenido por es un detenido político, de alguna manera sale con alguna medalla. Digo, a ver, lo digo en el buen sentido. Está bien, estoy interpretando por dónde sí, va la cosa. Sí, es decir, estuve detenido. Yo soy un fui preso político. Pero aquel que no militó, menos ganas de militar, porque yo, digamos, fue una medalla como que me la tuve que guardar en el bolsillo. ¿Por qué? Por todo lo que me perjudicaba en la búsqueda de trabajo. Teníamos unos antecedentes de como presunto infractor a la ley 20.840, como que había atentado contra el Estado. Eso te lo habían inventado ahí, como se inventaban sí, muchas cosas. Sí, sin duda. Parte de... Mirá, eso un ejemplo es que, por ejemplo, había decretos abiertos. Entonces aquí iban agarrando y vos estabas de pronto con un compañero de Jujuy que nunca conociste, ¿viste? Pero si vos veías el decreto, estaba el nombre de gente de Santa Fe, de Entre Ríos, del Sur, ¿viste? Bueno. Eso sí. Se instrumentaba también a la hora de la detención, ¿viste? Sí, fue un proceso que nos hicieron, en el que duró 21 días. A los 21 días el juez nos declara libre de culpa y cargo. Claro. Para el juez la justicia no había absolutamente nada. Pero permanecía porque estaba a disposición del Poder Ejecutivo claro. Nacional. Y eso es lo que a veces en toda esta charla no sé si se charla mucho, pero digo, estuvimos 8 años en estado de sitio. Claro. Fue una generación aplastada. Porque si se profundiza bien el significado del estado de sitio, era miedo, pánico. Salir e ir al colegio, al trabajo, no podían ir más de 2 o 3, no podían andar a los gritos, no podían juntarte en la esquina, no reuniones, no gritos, no. Y tratar lo posible de no usar barba, no pelo largo. Porque con toda tranquilidad te metían, te llevaban. Con el gran respaldo que ellos te pueden tener sin proceso y sin condena. Claro. El tiempo que ellos quieren. Carlos, si vos cuando más de 500 días estás 576 detenido. Días. ¿Eh? 576. Mi mamá estuvo exactamente el mismo tiempo. A ella la y los liberan y varios se iban del país buscando... ¿Vos te quedás en el país? Y sí. Sin duda. Eso. Varios lo que podían, ¿no? Digo, porque uno piensa que era fácil irse. La salida era parte de la opción de libertad, porque, viste, claro, te entiendo. Salir del país, viste. Pero eso se le daba. Yo a mí me detuvieron durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Ah, mira. Ahora, la violación de derechos durante el gobierno de Isabel ya la conocemos. Termina en esa barbarie que fue las 3A, ¿no? Armado por el gobierno. Claro. El fascismo ese que había se notaba en todas estas resoluciones. Claro. Entonces, le daban. Yo tuve 8 años de posesión del Poder Ejecutivo. Claro. Soy uno de los casos más fuertes que en el país, claro, en la historia de los presos. Lo iban a nombrar. Y no le dieron ni 5 bolillas. Sin proceso y sin condena, sí. Aparte del estado de sitio, ¿no es cierto? El Congreso Nacional. Declara la ley 2840. Claro. Una ley que, por supuesto, en el año 83-84, cuando se instala la democracia, primero que hace es derogarla. Claro. Porque es una vergüenza esa ley. Claro. Pues esa ley permitía que si vos estabas en un club de barrio que no tenía personería, claro, ya estabas en la ilegalidad. Claro. Estabas en la ilegalidad. Sí. Era completamente arbitraria esa ley. Una ley sancionada por el Congreso. Es decir, para que vea el clima, digamos, de ilegalidad, claro, que se estaba viviendo ya en esos momentos, ¿no? Y bueno, sí, si no estabas a disposición del Ejecutivo, también te tiraban por ahí la 2840, porque, viste, suponía que vos estabas en algo. En algo estabas. O sea, la ley esa permitía, viste. Sí, a nosotros también nos detuvieron antes del golpe de Estado. Eran en octubre. 75, me dijiste, 75, ¿no? Octubre de 75, sí, me acuerdo que me contaste. 6 meses antes, ¿sí? Pero ya estaba todo gestado, todo. Carlos, lo que no me contaste, que sí me contaron, es que jugabas muy bien a la pelota. Ah, mirá cómo se sonrió. Sí, jugaba muy bien. Sí. Jugaba muy bien a la pelota. Sí, sí. Ese era quizás tu peor problema. Algún milico le jodiste. Capaz que le tiraste un caño, una gambeta, y algún milico te anotó de ahí o no. Me parece que lo jodió uno que era hincha de River. Perdón que te traiga. Te traigo eso porque me parece. Uno es difícil que lo conozca. Me causa gracia. A ver, en el libro atrás hay algunas imágenes que incorporo de mi hermano, de mi mamá, para que se vea, decir, a quién detuvieron. Es decir, la brigada de investigaciones es como que era una élite, digamos, se jactaba de ser, viste, investigadores. Digamos, al llevarla allá, decir, pero tranquilo, le tendrían que haber dicho, señora, nos equivocamos, porque una mujer que trabajaba en servicio de casa de familia. Bueno, incorporo esas fotos y puse algunas fotos mías porque yo digo que en ese tiempo pesaba 82 kilos, o sea, ahora tengo 50, 60 kilos más. O sea, como para tener una noción de entrar en ese ese tiempo, ¿no? No, con lo que vos me decís, es decir, jugábamos al fútbol en Rawson. Pero ya ahí estás hablando de detenido. Sí, entendíamos que no se podía jugar mucho porque el piso nos raspaba las zapatillas, duraban 20 días. Claro, porque era hormigón. Las famosas zapatillas flecha. Claro. Sí, seguro. Raspaba y estaban dos partidos. Claro. Sí. Sí. Así que casi en punta de pie. Sí, claro. Sí, así es que pelota acostumbrada. Pero jugaba la pelota antes en Bahía. Sí. Sí, de cualquier manera, sí, jugué al fútbol, sí. Pero esto que parece tan simple, me acuerdo la primera vez que leí a Solari Irigoyen hablando de la cárcel, lo que se recordaba que él jugaba muy bien al fútbol, decía, ¿no? Sí, que lástima, mira, salimos apurados, no tengo, iba a traer un libro para que se pudiera leer. En la parte de atrás también, igual lo vamos a tener hoy a las 7 de la tarde, sí, lo reitero, sí, para los que están escuchando, claro, para acercarse a la casa. Publico, ¿no?, una parte del diálogo que tiene Solari Irigoyen en el juicio que se le hizo a los militares en el año 85. Claro. En la que él hace referencia, en la que me nombra, sí, me nombra, y comentó con detalles el porqué de la detención. Se acordaba muy bien, sí. Sí. Aquel que nombró que fue un descenso a los infiernos, porque fuimos trasladados juntos, y porque falleció un correligionario de él, de Abel Amaya, en el traslado, y falleció Jorge Wallenberg, En el traslado. A golpes. Ah, a eso iba, sí, yo, sí, claro. Sí, sí, sí. En el traslado corría, sí, sí, porque trompada. Está bien. Sí, claramente sí. Trompada. Sí. Gomazo, culatazo, sí. Patada, lo que venga, ¿viste? Una tensión. Lo que te vieron, sí. Cadenas. Sí. Sí, no resistieron, sí, no resistieron. No, pero además, perdóname, a veces los traslados se hacían en condiciones donde había 50 grados en las cabinas de los aviones, ¿viste? 50 grados de calor, entonces con los nervios, con el coso. También la descompensación, ¿viste?, y la horas arriba, ¿viste? Porque ¿a vos te trasladaban en aéreo también? Sí. Mirá. Sí, nosotros al revés, nosotros pasamos, sí, mucho frío, entraba, claro, se filtraba aire, sí, y claro, era muy chiquito el avión, llevábamos 16. Claro. Bajamos al aeropuerto de Trelew y nos llevan en camión y, bueno, una locura. Yo tengo un infierno. El mérito de haber viajado en Hércules. Yeah. Así es que, bueno, un poco es lo que charlamos el otro día. ¿Volviste a Rawson? ¿Con el tiempo volviste al lugar donde te detuvieron? Te lo pregunto, disculpa, capaz. Mirá, está muy bueno que haya, porque veo que te interesa y me alegra que lo preguntes. Recién pude ir a Rawson hace 2 años. Mirá. Yo comercialmente en el 90 tenía que trabajar en Puerto Madryn, Trelew y Rawson. Me contaste, ¿sos viajante o seguís siéndolo, de hecho? O... Sí, y no quería ir a Rawson. Claro. Ponía mis, claro, sí, mi, sí, mis excusas. Y un momento, y fui en auto y a mitad de camino me frené, no podía llegar, no, sí, sí. Y volví. No podía ir. Recién pudiste hace 2 años. Sí, fui hace 2 años con mi pareja. Nos pusimos... A ver, ya para esto yo ya tenía el basta. es claro. El famoso basta de silenciar mi pasado, sí, que es el libro ese. Basta a mí se me produce en el 2012 en estallido en la cabeza, dije basta. Me contaste de esta forma, el 24 de marzo que fuiste con tu nieto. Sí, en un acto de sentencia. Ah, mira, perdón. Sí, en un acto de sentencia en la que estoy con uno de mis hijos y viene mi hija con mi nieto. Cuando abrazo a mi nieto es lo que a mí me provoca un shock. Sí, dije basta, nunca más por nuestra generación, por mis hijos, por mi nieto, nunca más, basta. Y que después digo, basta, no, nunca más me callo, nunca más dejo de opinar. Fue todo un poco al revés de lo que yo tenía pensado. Porque yo en realidad iba a un acto como para aliviar mi... todo lo que... Quería cerrar un ciclo, el otro día me dijiste la palabra esa, cerrar un... quiero cerrar este ciclo. Exactamente, como que buscaba una puerta, ¿viste? Cuando hay alguien... que uno como que está cansado de algunas cosas del pasado, como por ejemplo de vez en cuando me queda todavía algún sacudón, algún... Sí, ahora lo interesante es que compartamos la experiencia. Sí, claro. El hecho de la memoria colectiva es muy importante, ¿no es cierto? Porque lo bajás, compartís, es decir, es un acto que libera. No, después, y por primera vez consulto con una psicóloga. Hasta ese momento yo no por costo, por razones... Y por generación, los psicólogos es como una generación de más moderna, ¿no? De tratamiento psicológico. Es ahí donde me explican y donde me preguntan, dicen, ¿encontraste una puerta? Dije, yo no, realmente no. Mira. No, ni un marco encontré. Y llamativamente es contrario a lo que yo pensaba. Entonces, con muchas ganas, de hecho, después fui a declarar a la fiscalía, porque bueno, en el fondo del deseo es que tenerlos en el banco de acusados, es decir, claro. Quiero verlos, eso sí. Yo en realidad no tengo odio, porque realmente no tengo odio, pero no los perdono, no los perdono, claro, no olvido, claro, tampoco. Claro. El odio, por supuesto, no, sino... Capaz que en algún momento lo tuviste, pero... No, sin duda. Procesando y todo. Es todo un aprendizaje no odiar, ¿eh? Esto es todo un aprendizaje, pues no sirve, no tiene sentido. Quiero volver y nuevamente, si me decís que te incomoda, a esto. Hace 2 años volvés a Rawson. ¿Pasás por el lugar donde te detienen? Sí. ¿Pasaste? Fui primero a Trelew. Bien, sí, ahí nomás. Para los que no conocen, está ahí nomás, cerquita. Claro, en el viejo... lugar donde... ¿cómo es? Se aterrizaba. ¿Qué hora es? Está... se guarda en... ¿Aeropuerto? ¿Un viejo aeropuerto? El viejo aeropuerto. De Trelew. Sí. Bien. Aeródromo capaz que era. No, era aeropuerto. ¿Aeropuerto ya? Sí, era aeropuerto, sí. En donde están los fusilados de Trelew, en el 62, 63. Que dicho sea de paso, eso ya está todo... está el museo, está todo el museo. Repertorio. Sí, fue todo un tema porque... bajé y fui derecho atrás a ver el lugar que vos recordabas, sí, que yo había visto con mis orejas, claro. Sí. Está bien, pero a esa cantidad de tiempo, tantos meses preso, ya perdés un sentido, pero te agiliza, que son otros. Los oídos, las orejas, parecía el topollillo. Es la función que más puede sabía hacer, todo, por paso, por ruidito, por detectar y conoces todo. Entonces, ahí viene Pérez, porque le conocíamos caminar al médico jodido, sí. ¿Viste? Ahí viene Coso, ¿viste? No, pero insisto esto. No, pero mire, esto es muy fuerte, pero cuando hicimos la presentación acá del libro de las mujeres, nosotros la expresa, que fue un acto maravilloso acá en el salón de actos de la universidad ahí en y me acuerdo que contaban ellas de que los chicos cuando dibujaban a la mamá presa la dibujaban de la cintura para arriba, pero ¿por qué? Porque en el locutorio veían eso. Es terrible, ¿no? Terrible. Sí, la cuestión que bueno, fui llegás y, ahí y, sí, en realidad lloré bastante porque dije acá es, lo miré, digo, este es el lugar, porque tenía en mi cabeza, tenía ya el aterrizaje, ese camino ese espacio de tierra antes de llegar a los camiones. Era ahí. Y después salen de ahí porque habían personas que estaban trabajando. Casualmente uno de ellos es un hijo de un desaparecido. Estuvimos charlando. Salen ahí a atenderte. Señor, ¿qué anda haciendo usted acá? Claro, exactamente. Y ahí vos le decís, mire, yo. Mi pareja dice, dice, no, vino a ver, algo le había comentado, porque no podía hablar, porque estaba en un estado. Choqueado totalmente. Sí, claro. Porque llegué a sentir el ruidito tan característico de los yuyos. Sí. El viento patagónico. Sí, sí. Que lo sentí cuando estábamos esperando. En el avión, que se aproximaran los camiones, fue horrible lo que sentí. Y bueno, era una forma de ¿Y tu compañero le dice ahí al muchacho? Sí, este, sí, sí. Mirá, él estuvo sí, acá. Por eso que estuvimos charlando después, me hizo subir ahí a la torre de control, estuvimos mirando, y dice, a lo mejor era. No, sin duda es ahí, no tengo duda. Así que después nos fuimos a Rawson. Y es más, fui a la iglesia. Rawson, porque ahí había un cura que se hacía todo lo posible por estar, estaba muy del lado de los presos, porque sabía el trato que teníamos. Y fue medio. Una gran ayuda para los familiares. Vos sabés que yo ahí recién entiendo un poco algunas cosas de la Iglesia Católica. Claro, que tenía un examen, pero tenía otra. Claro, claro, entonces. Estaba cerrada la iglesia y le preguntamos si podíamos entrar, le expliqué por qué. Digo, yo estuve detenido y dice, claro, nosotros estamos desde hace 20 años acá. Uh-huh. Me dice él. Anteriormente había un cura, un sacerdote salesiano. Uh-huh. Sanz. Entonces, cuando dijo así salesiano, ahí empiezo a interpretar un poco a la Iglesia Católica. Porque hay un sector, digamos, que fue que le aconsejó a Jorge Rafael Videla que para que los detenidos tengan una muerte digna, tiene que ser arrojado al mar. Dicho por un obispo en Buenos Aires. Exactamente. Eso lo dijo Rafael Videla antes de morirse, creo que 20 días antes, a un periodista cordobés. Y bueno, debido a eso hubo una reunión en la oficialidad de con los oficiales en la base naval Puerto Belgrán. Todo un tema ese para. El gran problema que tenían ellos eran: ¿qué hacemos con los cuerpos? Claro. Es tremendo. Sí, hay veces que digo: tengamos imaginación para tratar de entender. Es que. Y, capaz y que te quedas corto también. Sí, ¿no? A veces resulta difícil llegar a tener un. Pero bueno, fue así. Entonces estás ahí y te dicen, es salesiano. Y vos decís, uy, mirá, ahí entiendo. Ahí lo entiendo un poco al Papa Francisco, porque en realidad a mí el primer tiempo no me cerraba en serio. Lo digo con toda honestidad e ignorancia. Es decir, y claro, Papa Francisco es la línea de salesiano, ¿no? Algo. No, él es jesuita. Jesuita. Qué cosita. Es controvertido. No vamos a entrar en eso porque no, es controvertido. Pero es interesante. Acá cuando dijiste para Francisco, lo dice Carlito. Esto que dice Carlito, recomendamos leer los libros de Verbisky sobre la iglesia. Sí. Porque son una profusión de documentación. Con eso está bien. Documentación real, no inventada tipo Venezuela, ¿viste? No, sino recomendación. Decreto tal cosa. Los cuadernos de ¿cómo se llama? El del norte, de Devoto, el obispo, que él anotaba todo, tenía era un obispo y basta, todo anotadito, viste, hora, todo, cantidad de gente. El silencio, no, se llama eso. No, eso se llama, son etapas dentro de la dictadura. Y ahí te desayunas cosas, por ejemplo, como algunas cosas que empezaron muy mal, como el pastoreo de Nevares terminó en otra cosa. De Nevares era capellán en la Marina. Cuando se da el golpe a Perón, él encabeza la marcha de Punta Alta a Bahía Blanca. Mirá cómo se reconvierte después. Claro, eso es lo no fantástico sabía, del hombre, ¿no? Mirá. Otro día cuando hacíamos la historia de Cuba, sobre la Revolución, decíamos cómo Fidel había tenido una actitud muy distinta con la iglesia. Él había tenido formación católica. Pero él decía, por ejemplo, Frank Pike, que muchos no saben, era pastor evangélico bautista. mira. Y es muerto en Coso. Sardina era otro cura que le llegaron a dar un grado militar. Lo cuenta muy bien Fidel Castro en la conversación con Fray Beto, ¿no? Pues son estas cosas que por ahí, césped de otro. Y habían algunos, como el caso de Camilo Torres en Colombia, que agarró los fierros y se fue al monte, ¿viste? Pero... Sí, en realidad, para cerrar esta parte. Sí. Fuiste a la iglesia, estamos en la iglesia, me vuelvo a eso. No, me voy y vengo, pero. Porque me quedo no, está bien, estás en la iglesia de Rausso. El propósito era. De Trelew, pero, saber de algo más de este cura, porque me ha dado una mano tan grande en su momento que después no. Por ejemplo. Cuando se entera, pues yo salí un domingo de Pascua. Mirá. Y fui a la iglesia porque estaba desesperado, porque no tenía dinero para irme a Bahía Blanca. Y uno de los compañeros en prisión me dice: anda a verlo al cura. Y dice: posiblemente te. Y le dije: no dudó un instante, sacó plata del bolsillo, me dio plata. Mirá. Brindamos porque obviamente era un día festivo. Festivo, sí. Sacó una torta de mucho Pascua. Antes de que la casa estuviera en orden, ¿no? Estamos hablando de la Pascua. No, claro. Sí, bastante. Porque hago ejercicio de memoria yo de rato. No, está bien, está bueno lo que decís. Sí, no, me dio plata, me acompañó, me ayudó a cruzar la calle. Me paró el colectivo y él le indicó, porque salís muy atrofiado de la cárcel, ni ganas de hablar, se te acercan y... Sí. Le indicó que me bajara en la terminal de Trelew. Así es que bueno, así fue y me quedó ese gran agradecimiento que no se lo pude dar porque me entero que después falleció. Pero sabes, ¿te acordás? Me quedó el nombre ahí todo. ¿Se acordaban ahí en la iglesia cuando fuiste? No, sin duda, sí. Ah, mira. Sí, después, bueno, me quedó esa cosa, digo, ¿por qué no haber podido entrar en el tiempo que yo estaba en los años 90 cuando fui a trabajar? A darle un abrazo a él, por lo menos. ¿Por qué no pude entrar? ¿Por qué no, bueno, no tuve esa fortaleza? Grande. Bueno, esas cosas que me han quedado. ¿Y a la cárcel fuiste? ¿Dónde estuviste detenido? Me paré enfrente, sí. Uf. Casualmente le indicaba a mi pareja. Digo, por acá, por ahí, ahí salí. Desde ese lugar, por ahí... ¿La fachada estaba cambiada? Sí. No. Mirá. No, porque es el Servicio Penitenciario Federal, es decir, su estructura... Pero es tal cual. Como acá, que está. Es tal cual lo comento, es un nicho enorme. Es decir, mirá. Yo manifiesto que es la sensación de estar muerto en vida, es decir, no hay. Y después lo miraba de lejos y es un nicho gigante la cárcel. En realidad, con este libro trato de dejar un mensaje, si bien es un poco dramático, un poco. Pero tiene esa parte motivadora que te motiva la vida, más en la gente joven, en estas nuevas generaciones que por ahí le decís, cuidemos la democracia y viste, si ellos nacieron en democracia, como sí. Tratar de dejarle un mensaje que bueno, esto existió, pasó y no es tan lejano como algunos piensan, es... No es mucho. De hecho, es medio cíclico, los presos políticos están ocurriendo ahora. Exacto. Entonces, todo lo que ha pasado, después hay cosas que no a veces no se charlan sobre los distintos daños, porque no es solamente la barbarie que hicieron de torturar, asesinar, robar. El plan económico fue horrible. Claro. Porque fue dejaron de guante blanco, dice que falta fueron, juzgar fueron dejaron una deuda como de 60.000 millones con un ministro de economía, Martínez Dios, que yo recuerdo que es como que fue una invasión de productos de importación, y recuerdo pero también que las personas todos contentos estaban, pues estaba barato y comían jamón de Holanda, los fideos de allá, esto. Uy, mirá, me suena conocido en estos tiempos. Hoy tenemos hilo jamón, de Holanda. Hoy tenemos hilo, jamón ya no vamos, pero hilo tenemos. Jamón en lata, visto importado. Era todo así, el Fiat 600, me acuerdo, pero se vendían 4.000 pesos y entró un auto japonés, el Daihatsu. claro. 3.700 sí, pesos. Claro, era una casa más barato con caja de quinta, aire, sí, estéreo. Sí, sí, entonces, ¿se acuerda? No, pero sí, ¿cómo no me voy a acordar? Seguro. Pero sí, pero aparte, pero lo que no se veía, lo que no se veía era que estaba las fábricas, pero dejaron de funcionar todas en Argentina. Bueno, ahora pasa con todas las zapatillas. No, fue Iveco, Iveco un centro, amó un símbolo, ¿no? De la producción de camiones. A veces no se charla mucho. En lo que fue la dictadura, digamos, ¿no? La parte económica fue desastrosa. También. Horrible. 7 de la tarde hoy, me quedaría charlando un montón. Gracias a ustedes por estar. Sí. Esta actividad participa la Asociación de Familiares, sí, y la Asociación de Expresos, como somos nosotros. No queríamos dejarlo mencionar porque los invitamos, pero habíamos hecho la coordinación con ustedes después de las 10 de la mañana. Recién, está bien. Que estaba durmiendo. Vamos a echar la culpa. Un ratito que descanse, vino viajando en el medio de la tormenta. Mirá, serían baldazos te caían en la ruta. No, porque acá se sintió pulenta anoche la lluvia. Sí, a mí me sí, a. Estaba bravo para manejar. Como se decía antes, a baldazos llovía. Sí, por eso era. 7 de la tarde hoy en la Casona Bachi Chironi, ahí va a estar el libro también. Música, ¿sí vos? Pero. Porque tenemos que ir a leer. Sí, pero charlamos un montón, ya sé, pero. Sí. Bueno, fue un gusto estar acá con vos charlando, con todos ustedes, y bueno. Para mí es buenísimo y vuelvo a esto. Por eso también me quedo en esto del programa y el nombre que eligieron ustedes, Memoria y Vida. Claro. Acá está un poco la síntesis de lo que estás diciendo vos, Carlos. Claro, ¿sí? Claro. Es un ejercicio de vida hacer un poco de memoria. Claro. Sí, tal cual. Sí. Y para nosotros, Carlito cumple uno de los objetivos de la asociación, ¿no? Poder expresarnos, poder decir, poder contar la historia desde nosotros, de lo que vivimos. Claro. Y en definitiva, lo que Carlitos plantea en el libro, en realidad podríamos decir que es un día de la memoria, porque no es toda la historia. Carlitos le podría agregar muchas cosas más, pero se hace un mamotreto que por ahí es medio. Basta de silenciar mi pasado. Claro, basta de silenciar mi pasado. Así es. A las 7 de la tarde, hoy en la Casona, para quienes quieran charlar un poco más, es un libro relatado en primera persona de todo, un poquito lo contó acá, pero ahí está más todavía, sí, incluso con imágenes de cuando jugaba muy bien a la pelota, dice que era medio Riquelme, no sé, me contaron así. ¿No? ¿No era medio Román usted? Se queda ahí. Le queda ahí. Pero bueno, ¿la frenaba, la salida jugando? Algo de eso había sido. No sé si no era más achabrado al Navarro. Ah, era más ratín. Él ya es el tontín. ¿Es más ratín? Upa. Bueno. Pero los futboleros saben de qué hablamos. Bueno, sí, gracias. Gracias a ustedes, por favor, gracias. Ah, buenísimo, Vito, genio, gracias. Y a las 7 de la tarde, Casona. Casona. Los esperamos a todos.